¿Estás preparada para una nueva aventura? Porque desde ahora, les niñes se toman los estudios de Radio La Tue por toda la mañana. Y darán inicio al esperado bloque infantil para niñes y no tanto, en donde podrás escuchar cuentos, música, programas realizados por niñes, adivinanzas y mucho más. Te invitamos a ponerte cómodo y cómoda y disfrutar de esta mañana entretenida por Radio La Tue. Se acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Hola amigas y amigos que escuchan este segundo capítulo de Cercan Radio. En este episodio viajaremos en el tiempo, hacia el pasado prehistórico. Hablaremos sobre los dinosaurios, los reptiles que habitaron durante 120 millones de años aproximadamente el planeta Tierra y que hoy podemos aprender sobre ellos gracias a la paleontología. Estuvimos recibiendo las respuestas a la pregunta de esta semana. Agradecemos a Clara, Benjamín, Nicolás, Isabela, Emilia, Cristóbal, Beltrán, Domingo y Carolina la Marmota. Podrás escuchar sus respuestas a continuación. Llegó la hora en Cercan Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. La primera pregunta es, ¿cuáles dinosaurios conoces tú? Hola, soy Cristóbal, tengo 4 años. Cristóbal, ¿qué dinosaurios conoces? El raptor y el T-Rex. Hola, soy Isabela Cáceres. Hola, Isabela. Y voy a responder preguntas sobre los dinosaurios. Conozco un dinosaurio que es como que tiene pétalos en la espalda. Hay otro que tiene un cuello largo como una jirafa. Y acá hay otro que tiene como el... ¡Tú puedes! ¡Tómate todo el tiempo del mundo! Como los bracitos cortos. Y aparece como el Toy Story. Y ahora Beto nos cuenta. El tiranosaurio rex y el brontosaurio. Y Benjamín desde Curauma nos cuenta qué dinosaurios conoce. Tiranosaurio rex, espinosaurio, baryonyx, deinonychus, velociraptor, ornithomimus, compotéritos, diloposaurio. Impresionante. ¿Y tú, Domingo? Conozco bien al Diplodocus. También al el T-Rex. Y también al dinosaurio y el Triceratops. ¡Súper! Hola, Constanza, ¿cómo están? Hoy día les voy a decir cuáles son los dinosaurios que me gustan. Me gusta el tiranosaurio. El dinosaurio Dead y el dinosaurio que vuela, y me gusta uno que tiene un cuernito para atrás, y me gusta uno que también tiene cuernitos para atrás. Ah, ese es bien bueno. Chao. Chao, Clara. Oye, muchas gracias. Tenías mucha claridad respecto a los dinosaurios que te gustaban. Hola, soy Emilia Cáceres y quiero hablar de los dinosaurios. ¿Cuáles dinosaurios conoces tú? Uno que tiene en la espalda un gran abanico y camina en dos patas. El espinosaurio. Sí, se llama así. ¿Y qué otro conoces? Uno que tiene como es como que es una jirafa. O sea que tiene el cuello largo. Ah, ese es el Brachiosaurus. Sí. Y ahora se nos viene un estreno, po. Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Ahora escucharás el estreno de la semana en Chercán Radio. Esta semana tenemos el estreno de Velocitrap, música urbana con la historia de los dinosaurios. Ahora suena en Chercán Radio. Trapsaurio sonando para toda la fauna porteña. Vamos a bajar bien abajo, abajo de todas las capas de tierra, donde entre medio podemos encontrar fósiles de millones de años atrás. Baila, baila, baila, baila, baila como dinosaurio. Improvisa con los brazos, hombros y cintura. Siempre para la izquierda y que salga la locura. Baila, baila, baila, baila, baila como dinosaurio. Prefiero mil veces antes que ver el WhatsApp. Sacar el famoso vaso del Velocitrap. 20 millones de años en el periodo Triásico vivieron unos primitivos reptiles tecodontos. Pero 7 millones de años después, periodo Jurásico, vivieron gigantes de sangre fría, los dinosaurios. Comienza la historia de los dinosaurios en la isla Pangea. Grandes pisadas, cuellos largos y otros que aletean. Después la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Recorrieron toda la tierra hasta donde estás tú. El primer indicio en Chacarilla fueron unas huellas. Luego en Pichaca, cerca de Ovalle, nace una estrella. Así aparece la historia desde abajo de la tierra, gracias a la paleontología que hoy lo desentierra. Tú sabes que somos los mejores traperos y además lavamos la losa. Les canta Chicolito MC, Garza Flow, represent Chercán Radio. Baila, baila, como dinosaurio. Improvisa con los brazos, hombros y cintura. Siempre para la izquierda y que salga la locura. Baila, como dinosaurio. Prefiero mil veces antes que ver el WhatsApp. Sacar el famoso vaso del Velocitrap. Hace millones de años había muchos dinosaurios. Habían grandes, habían pequeños. Algunos volaban y otros nadaban. En lo que hoy llamamos Chile habitaban enormes reptiles. Te voy a nombrar un ejemplo de los que surcaban los vientos. Existía el pelagonizadías, de un metro de largo si tú lo medías. Era dentudo, era bien rudo, el pterosaurio chileno. Volando le ponía bueno. Entre los saurios marinos, el asmosaurio nadaba lo fino. El confuterio mamut, bien serio, elefante prehistórico fue un misterio. Existió en serio en este hemisferio, pero ya está extinto. Capaz que su hueso está debajo de la piel. Prehistórico tiburón, ese megalodón tiene un buen son, asusta un montón, es bien don. Mira al milodón como gato en ratón. Baila, baila, baila, baila como dinosaurio. Improvisa con los brazos, hombros y cintura. Siempre para la izquierda y que salga la locura. Baila, baila, baila, baila, baila como dinosaurio. Prefiero mil veces antes que ver el WhatsApp. Sacar el famoso vaso del Velocitrap. Y llegó la hora en Chercán Radio de responder la segunda pregunta de esta semana. ¿Cuál dinosaurio te gusta más y por qué? Esta vez partimos con Domingo. Es el anquilosaurio, porque no lastima a los buenos dinosaurios. Oh. Y Beltrán nos cuenta... ¿Cuál es el que te gusta más? El tiranosaurio rex. ¿Por qué? Porque es muy grande y porque puede rugir a todos. ¿Y al Benjamín? ¿Cuál te gusta más y por qué? Me gusta más el de Deinonychus, porque tiene la garra arriba. ¿Ese nomás? Y el Tyrannosaurus Rex. ¡Qué coincidencia! ¿A Cristóbal también? ¡Wow! ¿Y cuál te gusta más? El T-Rex. ¿Y por qué te gusta el T-Rex? Porque es grande. ¿Y a la Emilia? ¿Cuál te gusta más y por qué? Uno que tiene como pinchitos. ¿Como espinas en el lomo? Ajá. ¿Y por qué? Porque es bonito. Ese es el Acanthopholis. Acanthopholis. Acanthopholis. Acanthopholis. Isabela, cuéntanos tú ahora. ¿Cuál te gusta más y por qué? Con pétalos en la espalda. ¿El Stegosaurus? Sí. Perfecto. Y ahí escuchábamos las segundas respuestas a la segunda pregunta de la semana. Ahora vamos a escuchar el dinosaurio anacleto de 31 minutos en Cherkán Radio. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses, yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa. Pero no fui feliz. Pero no fui feliz, no fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Y nuevamente estamos en el momento de preguntas y respuestas de la semana por Cherkán Radio. Ahora nos toca contestar. ¿Cómo te imaginas un dinosaurio viviendo en tu barrio? ¿En tu barrio? Hola, soy Domingo. Tengo 4 años y vivo en Valparaíso. Y me encantan los dinosaurios. Pero qué alegría escuchar que te encantan los dinosaurios tanto como a mí. Oye, ¿y cómo te imaginas un dinosaurio viviendo en tu barrio? No, un poco rara. ¿Por qué? Porque nunca viví de los dinosaurios aquí. ¿Y cómo? Si los malos se pueden estar aquí. ¿Cómo eso? ¡Ay! Los malos. ¿Cuáles son los malos? El T-Rex, el Velociraptor. ¿Esos no podrían vivir acá? Ah. ¿Cuáles sí podrían vivir? El pterodáctilo. Ese sí podría. El dinosaurio. ¿Ya? porque él también podría vivir el triceratops. Ya, todos esos sí podrían vivir porque no son carnívoros. Ah, no, no, no. Ya, ¿y qué comen? Mira, el diplodocus también me gustaría, pero el triceratops y el diplodocus comen plantas. Mi anquilosaurio también. ¡Chao! Quizás Domingo se convirtió en un dinosaurio. Y ahora vamos a escuchar las respuestas de Beltrán. Oye, ¿cómo te imaginas si acá en la casa tuviésemos un dinosaurio o en el barrio? ¿Cómo te imaginas que sería? Gigante. Gigante. ¿Y qué pasaría en el barrio? Voy a destruir todo. Voy a destruir todo. Destruir todo. Y ahora le preguntamos a Benjamín. ¿Cómo te imaginas un dinosaurio viviendo en tu barrio? Peligroso. ¿Por qué? Menos su compañero. Porque son carnívoros. Sí, tienes razón. Sería bien peligroso si hubieran dinosaurios carnívoros por el barrio. ¿Y qué harías si hubiese un dinosaurio en tu barrio? Lo mataría. ¿Por qué? Porque es malo. Parece que al dinosaurio no le gustó mucho eso de que lo anden matando. Veamos qué opina Isabela. ¿Cómo te imaginas un dinosaurio viviendo en tu barrio? ¡Oh, sería muy nerviosa! ¿Estaría muy nerviosa? Uh-huh. ¿Por qué? Porque está muy grande y me da como nerviosa. Y esas fueron las respuestas de esta semana. ¡Qué buenas respuestas! Y ahora escucharemos la cumbia del dinosaurio de Magdalena Fleitas en Cherkán Radio.

Ya están listos mis dinosaurios y huesos de dinosaurios. Ahora solo queda enterrarlos y desenterrarlos para pasar una divertida tarde. Puedes, por ejemplo, invitar a algunas amigas y decirles que tu patio está lleno de huesos enterrados. O pedirle a tu abuela que los esconda para que no sepa en dónde están. ¡Ey! Tengo una idea. ¿Y si no solo aparecieran huesos de dinosaurios en la excavación? Inventa los dinosaurios o huesos que quieras y dale libertad a tu creatividad. La imaginación al poder, al poder, al poder, al poder. ¡Qué bueno el taller de masas! Ahora pasaremos a escuchar la entrevista de la semana. Escucharemos a José Luis Brito, director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, quien nos va a contar sobre los reptiles primitivos. En esta zona costera pudo haber habido reptiles primitivos del mismo momento de los dinosaurios, de hecho en Algarrobo, uno de los pocos sitios en la región de Valparaíso donde se han encontrado los restos del elasmosaurio. Y los dinosaurios que vivían en ese momento lo hacían en la costa de lo que iba a ser Chile en el presente y que sería hoy la precordillera de los Andes, que estaría emergido fuera del agua en la región de Valparaíso y toda esa zona precordillerana de nuestra región. ¿Y tiene algún dato sobre otros tipos de dinosaurios que hayan caminado sobre la Tierra? En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, inmediatamente al sur de nosotros, en las Termas del Flaco, donde se han encontrado rastrilladas o huellas de al menos tres dinosaurios distintos, herbívoros, y corrían aparentemente escapando de una explosión volcánica en lo que sería una zona costera, donde sus huellas quedaron demarcadas por la ceniza que caía en esa zona y dejó marcadas sus huellas. Eso se llaman rastrilladas, porque los animales corren, levantan la cola y no la dejan como una marca en el suelo. Por eso sabemos que iban corriendo. De lo que recuerdo, dos especies de dinosaurio: el camposaurio, un herbívoro pequeño, bípedo, y otro bípedo, un iguanodonte, corrían a gran velocidad cruzándose entre ellos, escapando de algo que parece ser una explosión, según lo que se sabe hoy. Por lo tanto, podríamos pensar que este herbívoro, el iguanodonte, y este camposaurio, y quizás otros que yo no recuerdo en este momento, que han tratado de identificarlo los paleontólogos en el presente, estaban presentes obviamente en lo que sería la región de Valparaíso, pero en esa zona. ¡Wow! ¡Qué increíbles historias sobre dinosaurios y reptiles primitivos! ¿Usted conoce alguna historia sobre los elefantes que habitaron esta zona? Bueno, los gonfoterios son mamíferos proboscídeos del grupo de los elefantes, que originalmente cuando se encontraron en nuestro país se les conoció como mastodontes. Con el tiempo se ha identificado que no eran mastodontes, sino parecidos, y de la familia Gonfoteridae, por eso se les llama gonfoterios. Esta especie de elefante de unos 3 metros de alto, más o menos era del tamaño de un elefante asiático hoy, pero un poquito más peludo, de defensas gruesas y más bien paradas hacia abajo, porque aparentemente se movía entre las zonas de pradera y boscosas. Por eso su forma de defensas, que la gente llama erróneamente colmillos, ya que no tiene nada que ver con los colmillos de la dentadura. Estos elefantes habrían vivido quizás hasta hoy día, si no es que los primeros humanos que llegaron a este territorio empezaron aparentemente a cazar las crías, que era lo más fácil de matar. Al cazar las crías durante varias generaciones, solo quedaron los adultos hasta que un día envejecieron y probablemente ya no hubo más. Eso, sumado al cambio de la temperatura global, ayudó a extinguir a estos elefantes, que hoy día sabemos que en parte fue el hombre que llegó a este territorio que llamaríamos Chile antes de Chile. Estos gonfoterios han sido encontrados, sus restos en Santiago, Cartagena, Casablanca, El Quisco, Llolleo, San Antonio, La Ligua. Por lo tanto, habitó profusamente las zonas costeras y las zonas de valles con humedales, donde seguramente habían manadas pequeñas, no muy grandes, que vivían asociadas a estos cuerpos de agua y a la costa, como lo hacen hoy los elefantes africanos en África y los elefantes asiáticos en Asia, ambos en peligro de extinción. Como dije, sería un mamífero grande que podría haber vivido hasta esta época si es que el hombre no hubiese intervenido. Y esa fue la entrevista de la semana a José Luis Brito, director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio. Y ahora, el dato curioso para los curiosaurios. les traemos algunos datos impresionantes de los seres vivos que habitaban en donde hoy nosotros vivimos, dormimos, jugamos y descubrimos. Yo les vengo a hablar del Megalodón. El megalodón suena bien gigantón, y lo era. Medía unos 16 metros de largo, es decir, aproximadamente 6 pelícanos volando. Porque los pelícanos, extendiendo sus alas y volando por los aires, miden aproximadamente de punta a punta 2 metros y medio. Igual ningún ser humano ha conocido un megalodón vivo, puesto que vivían hace millones de años atrás en estas tierras. Claro. Pero todo esto lo han imaginado, puesto que han encontrado pedazos de lo que fueron los dientes y la mandíbula del megalodón. No sé si ustedes se habían puesto a pensar, pero nosotros usamos el prefijo mega cuando queremos decir algo que es bien grande, como mega completo, o en este caso megalodón, que significa diente gigante. Sus dientes medían como 18 centímetros cada uno. Bueno, el megalodón vivió hace más de 19 millones de años atrás en estas tierras. Y es el primo del tiburón blanco. Y es en el tiburón blanco en el que se han basado para ir descubriendo cosas sobre el megalodón o haciendo teorías e imaginando cómo podría haber sido este ser tan, pero tan gigante. Lo que sí, nadie lo sabe con certeza, pero imaginar no cuesta nada y es bien divertido, pues nos hace volar atrás en el tiempo, adelante en el tiempo o donde nosotros queramos. Se cree que a este gigante le gustaba nadar en aguas cálidas, dándose la gran vida. Este ya sabía lo que se ha escuchado últimamente por estas tierras. Con todo, si no para qué. Lo que sí, con las edades de hielo no le fue tan bien al megalodón y se extinguió este formidable carnívoro. Desde ese momento las ballenas empiezan a crecer de tamaño rápidamente, al haber desaparecido un gran depredador de ellos. Incluso han encontrado varios huesos de ballenas prehistóricas con grandes mordidas de megalodón, el glotón. Y con eso se comprueba que este era un gran depredador de las ballenas. En fin, las ballenas crecen tanto que según lo que hasta hoy día sabemos, es que a pesar de que los dinosaurios eran muy gigantes para pequeños seres como nosotras, tú, yo, él, aquel, nosotros ahora convivimos con el animal más grande que se haya conocido. No sabía. ¿Sabes cuál es? ¡Es la ballena azul! Estos miden máximo 27 metros, es decir, como un edificio de 15 pisos, o 3 veces un edificio de 5 pisos, o 5 veces un edificio de 3 pisos. Imagínate que compartimos el planeta con un ser vivo tan enorme como la ballena azul y nos impresionamos de que los dinosaurios eran gigantes. Y sí que lo eran. Y se acaba la hora de escuchar radio. Se acabó. ¿Y dónde puedo encontrar los programas? Tú nos puedes seguir por Facebook Fideos con Salsa, el Instagram y TikTok arroba Fideos con Salsa TV, todo junto. ¿Tú cachai que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Oh, no tenía ni idea. Y también puedes encontrarnos en YouTube en Fideos con Salsa TV. Esta vez separado. Que se escribe junto. ¡Ya acabó! Y este fue un ilustrísimo programa de la Municipalidad de Valparaíso para todos los niños y niñas porteños que nos quieran escuchar por ahí. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.

fue usado por primera vez para hacer limpieza por los fenicios en el siglo 6 antes de Cristo. Se fabricó cocinando cenizas de madera con grasa de cabra. Oigan, así preparo mi... Hecho comprobado. La mayoría de los cerdos duermen sobre su costado derecho. Me apuesto a que dejan sucia la cama. ¡Más cartas! ¡Hey, Big Man! Acabo de estar en la gran oficina cosechando cartas. ¡Oh! Y al parecer la cosecha fue muy buena. Aquí está una de Dennis Davis de Kansas City, Missouri. Querido Big Man, ¿por qué y cómo se forman las caries? ¡Oh! Buena pregunta, Dennis. Con mucho gusto se los explicaré. ¡Oh, Lester! ¿Acaso te duele mucho? Bueno, eso es lo que... ¡Oh! ¡Au! Significa que mi muela Big Man me está matando. ¿Te matará? ¡Ah! No lo creo. Esto es perfecto, Lester. Podremos usar su dolor de muelas para demostrar por qué debemos cepillarnos después de cada comida. Ay, ¿tenemos algún plan dental? Sí, lo tenemos. ¡Soy yo! ¡Llegó el dentista! ¡Abre la boca! ¡No se ve nada bien! ¿Es una caries? No lo sé. Solamente vi tu cara. ¿Qué es lo que vas a hacer, Big Man? No te preocupes, Lester. Big Man te dejará los dientes perfectos enseguida. Pero primero... vamos a examinar qué está ocurriendo dentro del hoyo más grande en tu cabeza. ¡La boca! ¡Ray! ¿Puedes prestarme tus dientes? Claro. Ahí están. ¡Oh! ¡Ray! Tienes una dentadura postiza último modelo. Estos sujetos son los incisivos. Se tienen 4 en la parte superior y 4 en la inferior. Son los cortadores. Se usan para cortar la comida en pequeñas porciones. Estos son los colmillos. Sujetos indomables. Se tienen 2 arriba y 2 abajo. Son los dientes puntiagudos y bien afilados. Fijan la comida para que los incisivos puedan cortarla. Estos más redondeados son los premolares. Son para aplastar la comida. Y las muelas son para moler la comida en pequeños pedazos. Para que sea muy fácil deglutirla. Se tienen 8 premolares y 12 muelas, para un gran total en la boca de un adulto promedio de 32 piezas. ¿Ya hemos terminado con nuestra bella muestra dental? Sí. Gracias por ser un paciente tan paciente, Lester. Y gracias por tu dentadura, Ray. Olvídalo. Ahora, vamos a ver tu gran caverna. Lisa... mis instrumentos, por favor. ¿Instrumentos? Abre bien la boca. ¿Acaso es esta? Entonces es esta. Supongo que debe ser esta. ¡No! Sí, definitivamente es una cavidad. ¿Cómo se forman las caries? Daría mi muela del juicio por saberlo. Lisa... te lo diría, pero necesito que Lester coopere. ¡Esto no me gusta nada! No te preocupes, Lester. Te propongo algo, para que todos puedan verlo. ¿Qué te parece si amplificamos tu muela y la traemos acá para trabajar? En una forma más clara y personal. ¿Y cómo vas a hacer eso? Oye, estamos en televisión y todo se puede. Bueno, en ese caso... puedes tomar mi perlada muela, aunque mucho me duela. Entonces veamos la verdad que se oculta dentro de esa gruta. En un momento, la cavidad, la muela y nada más que... ¿la muela? Todo es muy rápido, así que no escupas ni te desmayes. Así, con la magia de la televisión, hemos extraído y amplificado la muela de Lester. Y ahora debemos rellenar su caries. Lester, el dentista te recibirá ahora. ¡Vaya! ¿Esta es mi muela? ¿No es sensacional? ¿Te horroriza? ¡Pero sensacional! El material blanco en el interior de la muela se llama esmalte. Es la sustancia más dura en todo el cuerpo humano. Cuando se come, la comida y la saliva, todo se adhiere al esmalte. A eso se le llama placa. No esa clase de placa, Ray. Es de la clase que se produce en la boca. Y aquí está la mala nueva. A los microbios les encanta la sustancia y la devoran. Pero como todo va a alguna parte, lo que los microbios comen eventualmente aparece como un ácido que puede destruir el esmalte de los dientes. El agujero que deja en las piezas se le llama caries. ¡Ay! ¿Qué pasaría si se dejara la caries sin atención? Observe. Lo que Lester trata de decirles es que el interior de su pieza está llena de nervios que la hacen en extremo sensible. ¿Qué estás haciendo? Tranquilízate, Lester. Vamos a arreglar tu muela inmediatamente. ¡Ya no! ¡Me duele mucho cuando la tocas! No debes preocuparte. Los dentistas tienen medicamentos llamados anestésicos que pueden detener completamente el dolor. Toda la región queda dormida para que no sientas nada. ¿Sentiste esto, Lester? ¿Sentir qué? No puedo sentir nada. Bien, empecemos a trabajar. Primero, el dentista usa un taladro para retirar las partes contaminadas de la pieza. Eso da miedo, pero no lo olviden. Lester tiene anestesia. No va a sentir nada, ¿verdad? Ajá. Todo está limpio. ¡Qué bien trabajo! Ahora tenemos esta enorme cavidad con todos sus nervios sensibles casi expuestos. Antes de rellenarla, se cubre el fondo con una capa protectora de medicamento. Aquí está. Y ahora, Lisa, por favor, dame la amalgama de plata. Aquí está. Debemos rellenar este agujero con algo que le dure a Lester mucho, mucho tiempo. ¿Y a eso le dicen una obturación? ¡Efectivamente! Este material es una mezcla de plata, cobre, estaño y un poco de mercurio, que después endurece en la muela. El dentista lo coloca con firmeza. No queremos pequeños agujeros donde se metan los microbios a tratar de vivir. Y finalmente, con mucha calma, el dentista pule la obturación para que sea una parte de la muela. Dentro de muy poco, el material habrá endurecido y la muela de Lester estará como si fuera nueva. Bien, Tennis Davis de Kansas City, Missouri. Tienes que cepillarte después de cada comida para que no se quede comida en tu dentadura. Para los microbios que habitan en tu boca. Bueno, no estuvo tan mal. Me enorgullezco de ti, Lester. Eres un sujeto muy valiente. Niña, al valiente le vas a dar un caramelo. Solo si deseas tener más caries. ¿Qué animal tiene más dientes? Piénsenlo mientras volvemos. Si tienen una pregunta sobre cómo funciona el mundo, escríbanos a El Mundo de Big Man, P.O. Box 30087, Kansas City, Missouri 64112. ¿Qué animal tiene más dientes? El tiburón. Algunos tiburones desarrollarán más de 30.000 dientes durante su vida. Todos duros como el acero. ¿30.000 dientes? Uh-huh. Les llevaría todo el día el cepillarlos. Y ya no tenemos todo el día. Debemos irnos. ¡Hasta otro día! ¡En el mundo de Big Man! Oye, Don, espero que no te importe, pero hoy usé tu cepillo dentífrico. ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo pudiste cepillar tus dientes con mi cepillo? No lo usé para eso. ¡Ah, excelente! Lo usé para limpiar el bote de basura. Oh, eso está bien con que no lo hayas usado en tus dientes. No, usé el cepillo del pelo en mis dientes. Sí, ya vi que tienes un poco de caspa en el pico. ¡Voy! Se ha detectado una amenaza. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Enfermero, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la gel y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estás nuda, me paro en la camilla. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. A mí no me va a dar. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja. Cuídate que andas por ahí el coronavirus. Cuídate que andas por ahí el coronavirus. Cuídate que andas por ahí el coronavirus. Cuídate que andas por ahí el coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. El coronavirus. Corona. Ese blin blin. Cuídate que andas por ahí coronavirus. Cuídate que andas por ahí coronavirus. Cuídate que andas por ahí coronavirus. Cuídate que andas por ahí coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja, si tú estás en un baja. Cuídate que andas por ahí y no son los monos. Yo franja el 911. Cuchillos preparados a comer tiburón blanco. Yo no sé de pastilla más de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No hay que hablar con nadie, Fraga produciendo. Cuídate. Se ha detectado una amenaza. Radio Latue. Y volvió el sabor. Lávense las manos, háganlo seguido. Corona.

Tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra azul. Queremos que todo vuelva a reverberar. Hola. Hola. El cuento se llama Willy el Mago. A Willy le gustaba mucho el fútbol, pero había un problema. Él no tenía botines. No tenía dinero para comprarlos. Willy iba con mucho entusiasmo a los entrenamientos semanales. Corría y perseguía y marcaba, pero nadie le pasaba la pelota. Nunca lo escogían para el equipo. Una noche, cuando Willy caminaba de regreso a casa, al pasar por la vieja pastelería, vio a alguien que peloteaba con un balón. El desconocido vestía un anticuado uniforme de fútbol, como el que el padre de Willy solía usar, según él recordaba, y jugaba bien, muy bien. Willy se quedó observando un rato y cuando el balón llegó hasta él, lo pateó de regreso. Jugaron juntos en silencio, pasándose la pelota. Entonces, el desconocido hizo algo inesperado. Se desató sus botines, se los quitó y sin decir una sola palabra, se los dio a Willy. Willy los miró fijamente con asombro. Cuando levantó la vista, no había nadie. Con mucho cuidado de no pisar ninguna raya en la acera, Willy se llevó los botines a su casa. Los limpió y los lustró hasta que se vieron como nuevos. Después subió lentamente la escalera, contando cada escalón, 16. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente. Se puso el pijama, siempre la parte de arriba primero, siempre con los 4 botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama. Tenía que estar en la cama antes de que dejara de correr el agua del excusado porque quién sabe qué podía sucederle si no lo hiciera así. Cada mañana repetía todas esas rutinas al revés. Cada mañana. Willy se sintió muy orgulloso de llevar sus botines al siguiente entrenamiento, pero los otros jugadores no se impresionaron en lo más mínimo. Hasta que lo vieron jugar. Con los viejos botines, Willy era fantástico. Cuando el capitán seleccionó a los jugadores para el partido del siguiente sábado, Willy no podía creer lo que veía. Estaba tan contento que corrió hasta su casa, con mucho cuidado de no pisar las rayas de la acera. Todos los días, Willy se ponía sus botines y practicaba sus tiros, burlaba, pasaba y cabeceaba. Lo hacía cada vez mejor y mejor. Willy estaba seguro de que sus botines eran mágicos. Todas las tardes, Willy se ponía sus botines y regresaba a la vieja pastelería. Había algo familiar en el desconocido que hacía que Willy quisiera volver a verlo. Pero él nunca estaba allí. La noche del viernes, Willy cumplió su rutina antes de acostarse. Subió lentamente la escalera contando cada escalón, todavía 16. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente. Se puso el pijama, la parte de arriba primero con los 4 botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama antes de que hubiera dejado de correr el agua. ¡Fiu! Pero Willy estaba demasiado excitado para conciliar el sueño. Finalmente cayó dormido, intranquilo, soñando en desastres. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado. Eran las 9:45 y el encuentro empezaba a las 10. Brincó de la cama, se puso rápidamente su ropa, corrió escaleras abajo y salió volando por la puerta. Willy corrió todo el camino hasta el campo de fútbol. Cuando llegó allí, los otros jugadores ya se habían cambiado. El capitán le arrojó su uniforme a Willy y este se lo puso. Entonces se dio cuenta de algo terrible. ¡Había olvidado sus botines! Alguien le consiguió otro par. «No comprenden», dijo, pero el equipo ya estaba en la cancha. El rugido de la multitud se volvió risas cuando Willy salió de los vestidores. Willy sonrió, pero en su interior sintió enojo. El juego empezó. Willy se sorprendió de lo rápido que era. Después de pocos minutos, los contrarios ya habían anotado. 1-0. En el reinicio, el balón le llegó a Willy por el extremo. No tuvo tiempo para pensar, solo corrió con la pelota. Willy era un mago. La pelota parecía estar unida a él por un hilo invisible. Burló a 3 contrarios e hizo un tiro cruzado perfecto. ¡Gol! Parecía como si Willy no pudiera equivocarse. Cada vez que tenía el balón, los contrarios se quedaban hipnotizados. Los 2 equipos eran muy parejos. Faltaban unos cuantos segundos para que el juego terminara y todavía iban 1-1. Le pasaron el balón a Willy, que estaba en la defensa. Burló a un jugador, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que rebasó a todos los contrarios. Solo faltaba abatir al portero. El portero era enorme y la portería se veía chiquitita. ¿Lo podría hacer Willy? ¡Por supuesto que pudo! La multitud quedó pasmada cuando Willy logró el tiro perfecto. ¡Gol! ¡Willy al mago! ¡Willy al mago! Entonaba la multitud. Más tarde, camino a casa, Willy se acordó de los botines y del desconocido y sonrió. Fin. Niños, ¿conocen las vocales? Primero, A. Luego, E. La que sigue es I. A continuación, O. Y finalmente, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O. ¡Muy bien! ¡Ya conoces las vocales! Yo ya sé decirla ah, ah, ah. Porque me enseñó mamá ah, ah, ah. Canta tú también la ah, ah, ah. Como me enseñó mamá decirla I, I, I, fácilmente lo aprendí. I, I, I, canta tú también la I, I, I, te la quiero oír a ti. I, I, ahora yo, oh, oh, oh. Ahora yo, oh, oh, oh. Yo que sé decir la O. Ya sé decir la U, porque me enseñaste tú, y ya canto como tú, canto A, I, O, U. Hazlo tú, hazlo tú, canta A, I, O, U. Hola. El cuento se llama Doña Piñones. Estera esteritas para contar peritas. Estera y esterones para contar perones. Esta era una vez una viejecita llamada María del Carmen Piñones. Y esta viejecita vivía asustada. Todo lo temía, todo la espantaba. Vivía escapando de miedo en el día. De noche dormía detrás de su cama. Pasó el viento norte. Dame un vaso de agua, que traigo resecas la boca y el alma. Y Doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo sus paraguas. Pero allí debajo todo estaba oscuro y Doña Piñones temblaba de susto. Temblaba su mano, temblaba el paraguas. ¡Terremoto!, dijo, y cayó de espaldas. Y Doña María del Carmen Piñones después no sabía ni cuándo ni dónde se había caído. Recogió el paraguas y se sentó al fuego a cocer su enagua. Pasó el viento sur. Préstame el brasero, que mi corazón se transforma en hielo. Y Doña Piñones, morada de miedo, se subió al armario en un solo vuelo. El armario es alto y Doña Piñones queda suspendida de él por un dedo. Trata de agarrarse, se golpea el cuello. Por sobarse cae gritando, ¡me muero! Pero no se ha muerto, no, Doña María. Se queda dormida ahí mismo, en el suelo, y cuando despierta sin saber qué pasa, se pone a ordenar y a limpiar la casa. Viento este, dame tu plumero, que el polvo me ciega y ya casi no veo. Y Doña Piñones, sin decirle nada, se subió al plumero y ahí quedó sentada. Se mece el plumero de aquí para allá, y Doña Piñones viene, viene y va. Y al final mareada, con el bamboleo, se cae sentada sobre su brasero. Después de sanarse de las quemaduras, ¡ay, Jesús!, se dice, ¡qué vida tan dura! Haré unos buñuelos, así, con el gusto, olvidaré el miedo, el temor y el susto. Pasó el viento este. Préstame tu manta, que el sol me persigue y casi me alcanza. Y Doña Piñones se pone muy pálida, da un salto y se cuelga de su propia lámpara. Ahí, Doña Piñones se queda colgada. Nadie ya ha venido más hasta su casa, pues los cuatro vientos cuentan dónde pasan que Doña Piñones no da a nadie nada. Pero un día, un niño que escucha los vientos oyó que contaban este cuento cierto. Pobre viejecita, dice, si la encuentro, en un 2x3 le quitaré el miedo. Llegó hasta su casa, oyó unos suspiros. Es Doña Piñones, dijo al punto el niño. Cuando abre la puerta, le contesta un grito. ¿Quién será? ¡Qué susto! Soy yo. Solo un niño. ¡Ay, Doña María del Carmen Piñones, que teme a las moscas, arañas y ratones! Su casa está llena de estos bicharracos y ella ahí colgada gimiendo y gritando. Entonces el niño bajó a la viejita, le limpió la casa, le dio manzanilla y dijo, «Señora, ya no tengas miedo». Esos que pasaron son los cuatro vientos. ¿Eran solo vientos?, dijo la Piñones. Pensé que eran brujos, gigantes, dragones. Y abriendo la puerta se puso a dar gritos. ¡Que vengan los vientos! ¡Vientos necesito! Llegaron los vientos, los cuatro. Llegaron y Doña Piñones los quedó mirando. Pensar que eran vientos y yo tenía susto. y Doña Piñones reía de gusto. Entonces los vientos dijeron, ¿paseamos? Y el niño y los vientos le dieron la mano y se fue volando con los ventarrones la Doña María del Carmen Piñones. Fin. ¡Zamba pregunta! ¿Qué son los volcanes? Yo lo sé. ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué son los volcanes? Los volcanes son estructuras geológicas por los que salen lava, cenizas y gases. O sea que es como una montaña de la que sale fuego. Es más bien así. ¡Ay! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Qué fuego más raro! Es que no es fuego común, Zamba. Es lava o magma. ¡Mamba! ¡Magma! Es una masa de roca fundida que se forma por las altas temperaturas que hay en el centro de la Tierra. Veamos. La Tierra está dividida en cuatro capas. La corteza, el manto, el núcleo externo y el interno. ¡Fua! ¿Y alguien vive ahí adentro? No, Zamba. La temperatura del núcleo puede superar los 6.700 grados centígrados. Es el centro sólido de la Tierra. En la corteza están las placas tectónicas y su movimiento produce cambios en la Tierra. ¿Y por eso se forman las montañas, los volcanes y se producen los terremotos? Claro, cuando las placas tectónicas chocan entre sí, se pueden producir grietas y gracias a ellas el magma sale expulsado hacia la superficie, liberando la presión que se produce en el centro de la Tierra. Ah, ¿cómo pasa cuando agitamos una gaseosa? Sí, algo así. El volcán es la abertura explosiva por la que los gases y la lava salen en erupción, como pasó en el año 2000 en México, con el volcán Popocatépetl. También existen volcanes submarinos. ¿Y qué le pasó a la lava? ¿Se hizo piedra? Sí, cuando la lava se enfría, se convierte en roca. Y si el volcán está en el mar, se pueden formar islas. ¿Y todos los volcanes eructan? Erupcionan, Zamba. Hay volcanes activos como el Pacaya en Guatemala o el Irazú en Costa Rica. Otros, durmientes, que se activan muy de vez en cuando, como el volcán Lanín en Neuquén. Y otros, extintos, que son inofensivos, porque ya no hay riesgo de que entren en erupción, como el Cerro Manquehue, en Chile. ¡Me aburro! Y también existen volcanes en otros planetas. Venus, por ejemplo, tiene muchos volcanes. Y Marte tiene el volcán más alto del sistema solar, el Monte Olimpo. Todo eso es muy interesante, niño que lo sabe todo. ¿Pero sabes una cosa? ¿Qué? ¿Que ya lo sabías? No, que te faltó un volcán. ¿Cuál? El volcán de chocolate. Hola. Hola. El cuento se llama El niño y la ballena. Un cuento basado en un relato Yamana. Lasis era un niño Yamana. Pasaba mucho tiempo navegando con sus padres en una canoa por los canales del extremo sur de Chile. Junto a otras familias, iban de un lugar a otro pescando y recolectando mariscos del fondo del mar. Un día, en que soplaba un viento muy frío, los Yamana decidieron buscar un lugar abrigado en tierra firme. Allí armarían sus chozas. Cuando estuvieron en tierra, el papá de Lasis escuchó un estruendo en el mar. Corrió a la playa a investigar qué era lo que provocaba tanto ruido. «¡Vengan todos a ver esto!», gritó. No muy lejos, una enorme ballena, la más grande que hubieran visto los Yamana, azotaba su cola contra el agua. ¡Es nuestra oportunidad! Si logramos cazar esa ballena, tendremos carne y grasa para alimentarnos por mucho tiempo, dijo el papá de Lasis. Pero nunca hemos podido cazar una ballena tan grande y fuerte en el mar, le respondió un hombre Yamana. Ahora lo lograremos porque la ballena está muy cerca. ¡Vamos! ¡Todos a sus canoas! Gritó el papá de Lasis animando a los demás, quienes se prepararon para la caza. Los hombres tomaron sus arpones y las mujeres dejaron las chozas a medio armar. Todos subieron a las canoas para remar hacia la ballena. Los Yamana se acercaron a la ballena con gran ansiedad. Las mujeres remaron rápidamente mientras los hombres, incluido Lasis, empuñaban sus arpones con fuerza. Una vez que estuvieron cerca, apuntaron sus armas contra la ballena. ¡Adelante!, dijo el papá de Lasis dando la orden de ataque. Una lluvia de arpones cruzó el cielo, pero la ballena escapó sin ningún rasguño. «La ballena nada muy rápido, se nos escapa», exclamó un hombre Yamana. «Da unos enormes coletazos, provoca olas tan grandes que es imposible acercarse», gritó Lasis. Las familias Yamana remaron tras la ballena durante largas horas, pero no lograron cazarla. «¿Qué haremos ahora?», le preguntó Lasis, decepcionado a su papá. Se había hecho de noche y todos estaban agotados. «Ya no nos quedan arpones. Tendremos que volver a tierra con las manos vacías», le contestó su padre. En silencio, hombres y mujeres regresaron a sus chozas. Lasis no dejaba de pensar en la ballena. Desde la orilla escuchaba sus ruidosos coletazos en el agua. Sin perder las esperanzas, se sentó a pensar qué podía hacer. Ya estaba completamente oscuro cuando tuvo una idea. Había visto que el animal abría y cerraba su enorme boca todo el tiempo. «Alguien, bajo y ágil como yo, podría meterse dentro de la ballena», pensó Lasis. «Entonces podría enterrarle el arpón por dentro. Solo tendría que esperar hasta que abriera su boca para meterme de un salto». Sin hacer ruido, Lasis empujó la canoa de su familia hasta el agua. No quería que nadie lo viera. Cazaría a la ballena y la llevaría sin ayuda hasta la orilla. «Será una gran sorpresa para todos», pensó entusiasmado. Lasis remó en silencio hasta que estuvo muy cerca de la ballena, tanto que casi podía tocarla. Al darse cuenta de que era mucho más grande de lo que había imaginado, un escalofrío recorrió su pequeña espalda. «Tengo que ser valiente, tengo que ser valiente», se decía a sí mismo. Con su arpón en la mano, se paró en la punta de la canoa. Sin hacer ningún ruido, esperó hasta que la ballena abrió su boca. En el momento justo, Lasis dio un salto y se metió dentro del enorme animal. Por dentro, la ballena era como una gran cueva oscura. Lasis podía escuchar cómo las olas rompían contra el cuerpo del animal. De pronto, la ballena comenzó a nadar a toda velocidad. «Parece que está avanzando hacia el mar abierto. ¡Debo apurarme!», pensó Lasis asustado. El joven Yamana empuñó su arpón con fuerza y atravesó a la ballena. «¡Lo logré! ¡Maté a la ballena! Ahora tendremos mucha carne para comer», gritó Lasis, orgulloso de su presa. Pero el niño no había pensado en algo importante. Ahora estaba atrapado dentro de la ballena y no tenía cómo regresar a la orilla. «¿Qué haré?», se preguntó Lasis, asustado, en la oscuridad. «¿Alguien me escucha? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí!», gritó con todas sus fuerzas. Pero nadie lo oía. Lasis estaba en medio del mar. Pasaron varios días y las olas empujaron lentamente a la ballena muerta hacia la costa. Sobre ella revoloteaban unos ruidosos pájaros que los Yamana divisaron desde tierra firme. Corrieron a mirar lo que sucedía y llegaron cuando la ballena varada a la orilla. «¡El mar nos trae una ballena de regalo!», exclamaron felices.